Eliseo se va pa' la jabillita, se lo va a llevar una linda guajirita. Eliseo se va pa' la jabillita, se lo va a llevar una linda catirita. ¿Cómo quedarán todas las cartageneras? Si Eliseo se va lejos de su tierra. ¿Cómo quedarán toditas las costeñas? Si Eliseo se va lejos de su tierra. ¿Cómo quedarán todas las cartageneras? Si Eliseo se va lejos de su tierra. ¿Cómo quedarán toditas las costeñas? Si Eliseo se va lejos de su tierra. Tan querida, dice que se va para la Guajira y no vuelve más a su tierra tan querida. ¿Cómo quedarán todas las cartageneras? Si Eliseo se va lejos de su tierra. ¿Cómo quedarán toditas las costeñas? Si Eliseo se va lejos de su tierra. ¿Cómo quedarán todas las cartageneras? Si Eliseo se va lejos de su tierra. ¿Cómo quedarán se va, se va.